En estos días, de que hay gente que debía de estar despierto, gente dormida cuando debían de estar despiertos, de eso hemos hablado, y ya explicamos nosotros el caso de Jesucristo, que en Getsemaní dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Mirábamos nosotros que en el Getsemaní Jesús mandó a que la gente, los discípulos que estaban con él, velaran y oraran con él una hora y se echaron a dormir en un momento tremendo. Vimos el caso de Jonás, que por la depresión que tenía, por la desobediencia que tenía, se fue a dormir cuando los pobres gente que por culpa de él se metieron en una situación terrible, estaban luchando por su vida, él estaba durmiendo. Vimos el caso de Sansón. Sí, bueno, yo dije Sansi, pero un hermano me dijo que era Sonsi, porque era medio soncito, muchacho. Ok. Entonces vimos el caso de Sansón, que cuando debía de estar muy despierto, estaba durmiendo, tenía de almohada las rodillas de Dalila, y eso le costó caro. Ok, entonces hemos visto mucha gente que debiendo de estar despierto se echan a dormir, y Satanás pone en un letargo. Sueño en este aspecto es descuido. Hay mucha gente que espiritualmente se descuida. Varias veces yo le he dicho que el peligro más grande, hay gente que tiene peligro cuando está en prueba. Hay gente que no resiste en prueba. Cuando están en ciertas pruebas dicen: Dios, por su falta de fe, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, y salen huyendo. Patita, ¿para qué te tengo? Hay otras personas que cuando están en victoria, en la victoria más grande de su vida, se descuidan y dicen: ya la hice, no necesito nada. Y se echan a dormir, a disfrutar de sus bendiciones, y de pronto viene el golpe. ¡Pum! Amén. Y ahí viene la caída. Ahora bien, una vez que usted se despierta, de esto vamos a hablar en esta noche, cuando usted se despierta, anoche nosotros mirábamos que decía: despiértate tú que duermes y levántate. Decíamos que de nada sirve que usted se despierte y se quede en la cama el día entero, que le lleven allá los popcorn y mujer, pásame el control del TV. Y usted en la camota con las lanchonas para arriba cambiándole. Eso, está despierto pero está acostado. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, de en medio de los muertos, para que te alumbre Cristo. Ok, una vez que usted se levanta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay tres cosas. Aquí viene el tema, agárralo allá. Cuando, a ver, lo voy a poner así. Perdónense que yo nunca a ustedes le tuteo. Yo le hablo a ustedes, a usted, ¿verdad? Pero hoy le voy a tutear en el tema. Cuando te levantes, ¿qué debe de hacer? Huye, pelea y permanece. Cuando te levantes, huye, peleas y permanece. De eso vamos a estar hablando en esta noche. ¿Qué vamos a hacer cuando nos despertemos? Ok, vamos a comenzar a ver algunas cosas que son importantes. Aquí le tengo algunos versículos. Amén. Y comenzamos mirando allí en el libro de primero de Timoteo, segundo de Timoteo. Vamos a comenzar mirando, gloria al Señor, algunos aspectos de algunas cosas que son importantes que nosotros miremos. Ok, a ver, yo creo que estamos mal aquí. Este no es el versículo que tenía. Gloria a Dios. Vamos a ver. Ahorita lo encontramos. Está mucho más antes el versículo que tenía. Bueno, lo vamos a buscar. Ok. En el libro de, aquí hice yo. A ver si no hice una de las mías aquí. Ok. Muy bien. Mientras tanto, saludamos a las hermanas que están en China, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok, aquí está el versículo. Sí, aquí lo tengo. Ok, fue que puse un versículo donde no estaba supuesto a ponerlo. Muy bien. Vamos a comenzar mirando algunas de las recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y en las cosas que Pablo le dice a Timoteo, vamos a comenzar mirando en el libro de Primero de Timoteo. Y vamos a ver el capítulo 6 específicamente. Y nos vamos a ir un poquito más adelante al versículo 11, que ahí lo tengo. Gloria a Dios. Y vamos a ver algunas cosas de las que Pablo le dice a Timoteo que puede enseñarnos a nosotros en esta noche. Amén. Si usted te mira y nosotros observamos, Pablo, obviamente, yo le he dicho varias veces, tomó a Timoteo cuando Timoteo tenía apenas, se dicen, unos 16 años, después de Pablo haber ido a Listra. Y estando en Listra, Timoteo y Pablo lo tomó y se lo llevó con él. Yo le he dicho varias veces que Timoteo prácticamente fue la persona, la mano derecha, el más allegado al apóstol Pablo. Ahora aquí en el versículo 11, Pablo le dice a Timoteo, estamos leyendo en 1 de Timoteo capítulo 6, en el versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre, la paciencia. Previamente hay un versículo que yo había escrito aquí en 2 de Timoteo capítulo 3. Si no tiene la habilidad de buscar la Biblia rápido, enfóquese allá en la pared y lean conmigo, porque no lo voy a esperar que tengan el versículo. Amén. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Yo quiero que usted note, nosotros, el Señor nos ha dado la palabra de Dios, el Señor nos ha dado la Biblia. Varias veces yo le he dicho a usted que nosotros no necesitamos otra cosa más que el Espíritu Santo y la Biblia. Amén. Hay gente que anda en la librería buscando libros y a ver qué libro me ayuda, y a ver qué enciclopedia me ayuda, y a ver qué cosa me ayuda, y a ver quién dijo qué cosa. Obviamente, nosotros necesitamos dos cosas: al que inspiró la Biblia, al Espíritu Santo, él sabe explicarla. Si alguien sabe de interpretación bíblica, es el Espíritu Santo. Y número dos, lo que él inspiró, la Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero que usted note lo que Pablo le dice aquí a Timoteo. Dice: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y sirve para, es útil para, número uno, para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en la justicia. Y como consecuencia de ser enseñado, redarguido, corregido e instruido, entonces tú puedes ser perfecto y preparado para toda buena obra. Amén. Note usted que una de las primeras cosas que el que se duerme hace es que se desconecta de las escrituras. Yo doy gracias a Dios por ustedes. A ustedes les encanta un estudio bíblico. Les gusta eso. Yo creo que a ustedes les gusta más los estudios bíblicos que se dan en la iglesia que los mensajes que se prediquen. Y eso yo lo sé. Amén. Y esto nos habla, hermanos míos, de una iglesia que anhela ser guiada y enseñada e instruida en la palabra de Dios. Y digo esto yo en este, si en algo, y mire que yo a ustedes les recrimino, los reprendo, les digo cosas, pero si en algo son dignos ustedes de que se les admire, es que aprecian una buena palabra. Amén. Es lo único en lo cual yo lo admiro. Amén. Y digo que por eso todavía estoy aquí. Yo le voy a decir algo. Si ustedes fueran de la gente que los estudios bíblicos se aparecieran tres o cuatro, yo no sería pastor aquí. No voy a perder mi tiempo. Amén. Hay congregaciones que los miércoles de que se da el servicio, hermano, si aparecen tres gatos es mucho. ¿Eh? Y con menos, me dijeron que en ciertas actividades que había por acá, en esto, que el señor aquel predicó 15 minutos. Y yo dije, wow, se gastaron casi 3 millones de dólares entre anuncios para que un tipo venga a predicarme 15 minutos. ¿Qué se puede enseñar, predicar, cosechar en 15 minutos? No se entendemos. Amén. Entonces esto nos habla, a la gente le gusta que le diluyan las cosas, que le agüen las cosas, que le den vuelta las cosas. Yo quiero que usted note, ahí Pablo le dice a Timoteo, la palabra es suficiente para instruirte. Ella misma te va a redarguir y te va a decir lo que está mal. Te va a instruir en justicia para que pueda caminar a la perfección. Una de las primeras cosas que el diablo le quita a la gente para dormirlo es la palabra. Están adormecidos muchos en la hamaca de la, del entretenimiento. Amén. Ok, ya ustedes han despertado. En esta área ustedes están muy despiertos. Ahora bien, una vez que tenemos la palabra aquí, yo quiero que usted note ahora lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 11 del capítulo 6. Y aquí lo tenemos y fue donde comenzamos. Dice, mas tú, oh hombre de Dios. Oiga bien, oye cómo Pablo le llama a Timoteo, hombre de Dios. Mas tú, hombre de Dios. Si eres hombre de Dios, porque eres hombre de Dios. Dice, oiga bien, huye de estas cosas y sigue la justicia. Sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paciencia. Antes de hablar de las cosas que nosotros tenemos que seguir, tenemos que hablar de las cosas las cuales nosotros tenemos que huir. Amén. Una vez que usted despierta, hay ocasiones donde hay que pelear. Pero hay ocasiones donde usted no se puede parar a pelear. Hay ocasiones donde usted tiene que huir. Amén. Y si Dios le manda a huir, no pelee, huya. Ahora, cuando Dios le dice párate firme, entonces párese firme y pelee. El problema de mucha gente cuando no entiende las escrituras es que huyen cuando tienen que pelear y pelean cuando deben de huir. Yo no sé si usted ha entendido en el ejército lo que se llama retirada estratégica. Donde la persona dice, ¿sabes qué? Estamos en un terreno, hemos ocupado un terreno, pero no es muy defendible. Estamos en estas colinas, estamos muy expuestos. Nosotros tenemos que retirarnos y al nosotros retirarnos nos vamos a reagrupar. Vamos a ver cuál ha sido nuestras bajas, cuál ha sido nuestra victoria y cuál es la mejor estrategia a seguir. A veces, bueno, el ejército enemigo hace que la persona avance al terreno que a ellos le conviene pelear. Y a ese terreno a usted no le conviene pelear allí. Ejemplo, Hitler en la Segunda Guerra Mundial cometió un error garrafal. El error garrafal de Hitler fue atacar a Rusia. Note que Hitler era en la Segunda Guerra Mundial un artista de la desidia, era un mentiroso, era alguien que prometía, hacía pactos, contratos, prometía su palabra y luego no la cumplía. Y este señor de Rusia que se llamaba Stalin era peor también, era igualito, peor. Eran dos asesinos, ladrones los dos, uno comunista y uno fascista. Y ellos más o menos habían hecho ciertos acuerdos. Rusia le había dicho, si tú tomas a Polonia, nosotros no nos vamos a meter, nada más nosotros vamos a tomar otros países. Y más o menos había un entendido. Y Stalin se había confiado de Hitler. Ahora bien, Hitler pensó que Rusia estaba débil. Y dijo, ¿sabes qué? Ahora que ellos están débiles en nuestro momento, y atacó. Fue el mismo error que cometió Napoleón Bonaparte. Atacó Rusia. ¿Y saben lo que hicieron los rusos? Miraron que no era muy prudente hacerle frente. Los rusos huyeron. Y fueron huyendo y huyendo hacia adentro. Y el ejército de Hitler dijeron, esto es pan comido. Pero algo hicieron los rusos, lo mismo que le hicieron a Napoleón. Cada ciudad que ellos se retiraban, la quemaban para que no quedara nada. Cada campo sembrado que ellos se retiraban, le ponían gasolina, le ponían fuego para que el enemigo no tuviera nada. Y sin Hitler darse cuenta, poco a poco se iba adentrando a Rusia en ese verano. Y prácticamente tenía todo Rusia ocupado hasta que vino el invierno. Cuando vino el invierno, a miles de millas de Berlín, sin tener la capacidad de abastecer esas, porque ellos no sabían lo que era ese invierno de Rusia. Ahora están prácticamente parados, abnegados entre la nieve, en el centro de allá de Rusia. Ahora, dice Stalin, vamos a atacarlos a ellos. Y fue una gran derrota para el ejército alemán. Asimismo, hermanos míos, es la lucha del cristiano. Hay ocasiones donde Dios a usted le manda a huir. Retírate. No es derrota, es retirada estratégica. Y vamos a ver cuáles son las retiradas estratégicas. Vamos a ver, usted tiene para ello que estar despierto. Porque si está medio durmiendo, va a tirar tiro cuando debía de estar huyendo. Vamos a ver. ¿Están conmigo todavía o ya se mueren? Gloria a Dios. Vamos a ver. Lea de nuevo. Mas tú, hombre de Dios, huye. Esta es la palabra clave aquí. Hombre de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que estar dispuesto ¿a qué cosa? A huir. Hay momento para pelear, hay momento para huir. Ahora bien, la pregunta que usted se hará, hermano, ¿cuáles son las cosas de las cuales yo tengo que huir? Y ahora nos vamos a volver un poquito más arriba, más atrás. Y aquí está descrito cuáles son las cosas en las cuales nosotros tenemos que huir. Primera de Timoteo capítulo 6. Versículo 3, oiga bien. Número 1 dice aquí: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, oiga bien, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de las cuestiones y contienda de la palabra de Dios, las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas. Ok. La otra cosa que aquí nos habla y nos dice es: disputa necias de hombre corrompido, de entendimientos y privado de la verdad, que toman, dice aquí, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Aquí se nos está describiendo, oiga bien, ya que usted está despierto de cuáles son las cosas que usted y yo tenemos que prepararnos para huir. Huir en este aspecto es nosotros desconectarnos de ella, no participar con ella, abstenernos de ello, nosotros ni siquiera acercarnos a estas cosas. Amén. ¿Cuáles son estas cosas? Volvemos a leer el versículo. Amén. Oiga bien, dice: si alguno enseña, ¿qué cosa? Otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? En el 11 dice: huye de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Las cosas de aquel o aquella que anda enseñando otra cosa que no es la sana palabra. Lo que allí se está diciendo es: huye de los falsos maestros. Hay gente que dice: hermano, yo oigo la televisión. Y le voy a decir, uno de los problemas más grandes de la gente que anda mirando todo lo que sale por la televisión en el nombre de Jesús, o escuchando todo lo que sale en una emisora en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted lo ha escuchado en diálogo pastoral. Me llama, ring, hermano, yo escuché un pastor en la radio que dijo, y ahí vienen a comparar lo que aquel dijo con lo que yo estoy diciendo. Y a veces yo le he dicho, ¿y para qué lo oye? Si cada vez que lo oye te confunde. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Hay gente que andan rastreando. Por ejemplo, yo quizás tengo la capacidad de monitorizar todas las cosas que haya, porque yo estoy muy seguro en lo que he creído. Yo estoy seguro en quién he creído. Y yo sé que la doctrina que yo predico, nada ni nadie me la va a cambiar. A mí usted me corta la cabeza mil veces. Usted me mata balazo. Pero ni una sola de la doctrina que yo he predicado aquí la voy a cambiar, porque yo estoy seguro y convencido de lo que yo predico. Por ejemplo, a mí usted no me va a haber metido, hermanos míos, en ese asunto de los 12. Jamás. A mí usted no me va a haber metido en la predicadera de la prosperidad. Never, ever, jamás. En todos esos movimientos raros que aparecen, a mí usted no me va a haber metido en eso. Yo estoy convencido y estoy seguro de lo que yo creo. Yo sé lo que dice la Biblia. El problema es que hay gente que no tiene la capacidad de discernimiento espiritual para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ese es el problema. Amén. Entonces, para este tipo de gente, la palabra de Dios dice, tiene que huir de eso. Amén. Yo no tengo que aceptar que un testigo de Jehová venga y me toque la puerta, hablarme de que no hay cielo, de que no hay infierno, de que los 144 mil son testigos, que son los únicos que van a ir al cielo, que Jesucristo es el ángel Miguel, que el infierno no va a existir, que la gente la van a quemar y se van a aniquilar, y que yo no tengo que estar escuchando toda esa tontería. Y usted, oiga bien, no tiene que estar en eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si alguno se acerca a la puerta de su casa trayendo otra doctrina que la que usted ha aprendido, ¿qué dice? Ni le acepte, ni le abra la puerta, ni le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus desviaciones. ¿De acuerdo? Entonces, oiga bien, si usted está escuchando constantemente una mentira y una mentira y una mentira y una mentira, llega un momento que por repetición. Y le voy a decir que la mentira es una de las armas del diablo. Mentira no existe. Mentira es lo que no existe, lo que no es. Pero el diablo, por una forma de repetición, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, la utiliza como arma para martillar. Y muchas veces aquellos que están agarrados de la verdad son desviados a la mentira. No se duerma usted en eso. ¿Nos estamos entendiendo? Gloria a Dios. En el día de hoy, oiga bien, en esta actividad que acaba de pasar por la ciudad, ahí estaba la iglesia católica metida. Son ecuménicos. ¿Qué es eso de ecuménico? Es el movimiento que anda buscando que todas las religiones se unan. ¿Y usted cree que yo me voy a meter en eso? Una vez, cuando yo estaba en las radios, se recuerda en el 98, vinieron unos americanos y hablaron conmigo. Pastor, nosotros queremos ayudar, y esto es muy bonito todo lo que estaban diciendo. Eran muchas iglesias evangélicas. Y yo dije, bueno, ¿y en qué quieren ustedes? No, queremos evangelizar, que la gente se santifique. Y me pareció bonito. Digo, bueno, vamos a apoyarlo. Y cuando me trajeron, le apoyé a una reunión que tuvieron. Y cuando me dieron ya el proyecto de lo grande que venía, dice, iba a hablar el reverendo fulano, un reverendo, el doctor en teología mengano, un doctor, y fulano, sor, qué sé yo quién. Digo, yo, ¿qué busca esta sor aquí? Que es una monja que Dios utiliza mucho, fraile, ¿qué busca este fraile aquí? Y digo, venga, ¿para qué? ¿En qué andan ustedes? No, que todos nosotros salimos de ahí, que yo digo, a freír papa. Vámonos. Es que usted me entiende, pastor. Digo yo, que yo no entiendo. Lo que no entienden son ustedes, que son protestantes. Y Estados Unidos de América es una nación protestante, y aquí el catolicismo es minoría. Digo yo, vete al país mío y vete a México, donde ellos son mayoría, para que tú sepas quiénes son. Aquí se comportan como santas palomitas. Digo, vete, así le dije en inglés, vete a Centroamérica con la teología de la liberación, que esos jesuitas son los padres de todos los guerrilleros y de toda la guerrilla. Digo, vete para allá para que sepa lo que es, si el gas pela. Lo que no saben son ustedes, yo sí sé. ¿Y cómo sabe, pastor? Yo estudié en una universidad católica. Yo estudié en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad del Vaticano. Ahí me hice médico. Pontificia Universidad Católica, ahí me hice médico. ¿Cómo me vas a decir que yo no conozco a esa gente? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Pero usted quiere ser más papista que el Papa. Olvídese. No, en nombre de la unidad. ¿Uniqué? ¡Huye! ¡Huye! Dios le sacó de ahí. ¡Huye de ahí! Dios le sacó de ahí. ¡Huye de ahí! No te contamine, dice el Señor. No toque lo inmundo, dice el Señor. Tiene que estar bien despierto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿O ha leído usted lo que dice? Salí de ella, pueblo mío, y no participe de sus abominaciones. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Pero usted quiere ser más bueno que Jesucristo. Tiene su onda. Huye, hay momentos donde hay que huir. Separación. Podemos y estamos en el mundo para testificar al mundo, pero hey, no somos del mundo. Juntos, pero no revueltos. ¿De acuerdo? Vamos. Entonces, huye de los falsos maestros. Allá viene el de la bicicleta con la camisita blanca y la corbatita. Yo soy uno mormono y José Joseph Smith es mi profeta. Y ahí viene, oh, venga, don mormón, ¿cómo está? Usted no se preocupe, usted nada más tiene que sentir el fuego en su corazón. Y no, el verdadero fuego ya lo tengo, así que eche para allá, ese fuego extraño. Jesucristo se le apareció aquí en Estados Unidos de América, que esta es la tribu perdida de Israel, y aquí nosotros en Utah es la Nueva Jerusalén. Y váyase a freír para otra parte. La Nueva Jerusalén no haya llegado todavía, y eso está en Apocalipsis por allá, capítulo 21 y 22. Así que no, vámonos. Gloria a Dios, no participe. Gloria a Dios. Ahora tenemos la nueva era, New Age. Y este es el problema. Yo le voy a decir, nosotros aquí los evangélicos de la verdad, no tenemos problema con el catolicismo porque los conocemos. De ahí salimos. No tenemos problema con los testigos de Jehová porque los pleitos nos los hemos echado con ellos muchas veces. Sabemos que es una falsa doctrina. No tenemos problema discerniendo el mormonismo, porque de que veo la bicicleta y el tipo con la camisa blanca, ¿qué dice Elder? Ya yo sé quién es, conocemos su doctrina. Con los prosperados, ya nosotros discernimos. Hay muchos que se han ido de cabeza y ya andan en eso, pero ya nosotros estamos bien claros. Ahora, el problema aquí viene con la doctrina del New Age, de la nueva era, que se ha infiltrado en muchísimas cosas. Tenemos doctrina de la nueva era en la alabanza, música del New Age. Por ejemplo, yo no veo por qué. Por ahí anda uno famosísimo, que ya no es tan famoso, pero era. Hermano mío, que para que el Espíritu Santo obrara tenía que poner una musiquita así solemne. Ahí está la música, ahí está la unción, ahí está. ¡Tash! Y ahí está, y ahí El Señor para obrar no necesita música. Necesita música spooky. Para eso es New Age. Eso es nueva era. ¿Nos entendemos? Muchísimas cosas, huye de eso. Bueno, por ahí puedo decir muchas cosas. Y qué bueno que ya pasó de moda la pulsera balance. Ahí andaban los hermanos balanceándose también. ¿Se recuerdan una vez? Con las pulseras, las dos bolitas. El yin y el yang, la bola de carga y la de descarga. Supuestamente trayendo energías para estabilizar las energías del cuerpo. Eso es brujería. Y eso es ocultismo. Y ahí anda usted, aleluya, gloria a Dios, unción, Señor. Y la palabra del Señor dice, ¿qué cosa? Huye. Huye de esas cosas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Huye de esas cosas. Bendito el nombre del Señor. Dije, bendito el nombre de Dios. ¿De qué otra cosa nosotros tenemos que huir? Muy bien. Vamos a ver ahora en el versículo, aquí en versículo 9, aquí en el mismo capítulo 6 de Primera de Timoteo. Vamos a ver lo otro. Gloria a Dios. Y aquí, esto sí llega al centro un poquito, ¿verdad? Gloria a Dios. Quizás lo otro ustedes estaban claros y estaban aplaudiendo aquí, no había problema. Pero dos o tres miles de dólares le caen bien a cualquiera, ¿verdad? Eche para acá. A mí me han dicho, no, el pastor de León predica un evangelio de pobreza. No, yo predico un verdadero evangelio. Gloria a Dios. Yo no predico evangelio de miseria, yo predico un evangelio de santidad, de fidelidad. Y si usted es fiel, amén, al evangelio, Dios promete en su palabra que nada le va a faltar. Bendito el nombre del Señor. Pero los que predican un evangelio de plata y de dinero son infieles al Señor. Vaya a verlo. Hablan de prosperidad, pero no están prosperando nada. Porque para hacer cualquier cosa tienen que estar pide que te pide, pide que te pide, llorando más que un gato hambriento. Todo el tiempo hay que estar sembrando, pero ellos no siembran, hay que sembrarle a ellos, porque la tierra fértil son ellos. Si usted cree en siembra y cosecha, entonces váyase usted, el que está pidiendo, vaya y siembre él primero y comience a sembrarle en todos los hermanos para que coseche. Ah, no, pero él es la tierra y los hermanos. Cualquiera pone un programita de radio, ya esa radio es tierra fértil, siembra. Por eso ustedes nunca me han escuchado a mí pidiendo por la radio, ni me van a escuchar. Y le voy a decir que el programa de radio que nosotros tenemos, si le vamos a llamar tierra fértil, ese sí es tierra fértil de verdad. Gloria a Dios, ahí los frutos, y hay fruto en el mundo entero. Pero media horita, 20 minutos de radio y ya esto es tierra fértil, ven a sembrar para acá. Amén. Abren un chinchorro en una esquina, le ponen un letrero que se llama iglesia, ya es la tierra fértil de Houston, echa para acá. Bueno, así le decimos nosotros a los comercios de mala muerte en mi país, chinchorro. Cachalito, jacalito. Oh, gloria a Dios. Bueno, y no estoy hablando ni menospreciando a una congregación porque sea pequeña en miembros. Yo no creo que haya iglesia pequeña ni iglesia grande. Porque la grandeza de una iglesia no se mide por la cantidad de gente, sino por la calidad de los que se congregan allí. Esta iglesia no es grande por la cantidad de gente que viene aquí. Esta iglesia es grande por la calidad de la gente que viene aquí. Así que, para que los que me miran por televisión no digan, ahí le están echando a la iglesia chiquita y él le echa porque tiene iglesia grande. No, tampoco, no es así. Puede tener 10 miembros y si son gente entregada al Señor, esa es una iglesia grande. Bendito el nombre del Señor. Dije, bendito el nombre del Señor. Mire usted, un pastor puede tener 50 gente y si no es arrastrado, haragán sin vergüenza, rascándose la panza, es un hombre de trabajo, de oración, de búsqueda, y está haciendo todo su esfuerzo, ese es un siervo de Dios 100%, aunque nada más tenga 25. Y alguien puede tener una iglesia de 10,000, de 25,000, llenar un estadio en todos los días. Y si utiliza cualquier otra cosa que no sea la palabra, estrategia de hombre, carisma personal, magnetismo animal, para llamar la atención, el que pastorea 25 gente es mucho más pastor que ese. Oye, ¿de qué estoy yo hablando esta noche? Le digo esto para que no crean que aquí le estamos tirando a la gente chiquita ni a la gente grande. No, Señor, sabemos lo que estamos hablando, bendito es el nombre de Dios, y sabemos por qué estamos hablando. Oiga esto ahora, y esto quede claro con respecto a lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Todo el mundo, allá en el fondo del corazón, tiene algún deseo materialista. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente allá en el fondo, allá en lo más profundo, sí, aún el más santo aquí, aleluya, hay un deseo de algunas cosas materiales? Porque todo el mundo tiene necesidad. Si así no fuera, hermanos míos, pues usted, pues se iría a vivir en medio de la calle y usted está feliz allá, viviendo en una banqueta. Pero hay ciertas aspiraciones y ciertos anhelos materiales que nosotros, porque vivimos en un mundo material, tenemos. ¿Verdad que sí? Cuando usted se le rompe los zapatos, usted está ya pensando cuándo va a conseguir los otros zapatos. Si usted necesita un cambio de ropa, usted ya está, y eso no es materialismo, pero hay un anhelo material de decir, ¿sabes qué? Necesito un cambio de ropa. ¿Verdad que sí? Se le acerca el día de la renta, usted dice, bueno, ya se está acercando del mortgage, hay que buscar para pagar. Hay ese anhelo. El problema es que esa aspiración natural y normal, el diablo la utiliza. Y aquí es donde viene el problema. La gente se duerme y está dormida, completamente en sueño. Bendito el nombre del Señor. Cuando, oiga esto, cuando se aumentan esos anhelos por las cosas materiales. Usted se aumenta esos anhelos por las cosas materiales y automáticamente su fe y su confianza en el Señor baja. Cuando es usted el que se esfuerza, por eso el Señor pretende, el que está despierto, sabe que Dios está en el cielo. Confía en el Señor, no se echa para atrás a hacer nada. No, él hace lo que tiene que hacer, pero no confía en su fuerza ni en su habilidad, sino en la fuerza y en la habilidad que da el Señor. Y su confianza está en el Señor. Y el Señor le levanta y el Señor le da lo que necesita. Por eso el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es promesa del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces hay que huir de esto. Yo miro cómo el diablo ha engañado a tanta gente en el día de hoy. Yo anoche, mire, a las 3 de la mañana me iba a acostar, y cuando me iba a acostar digo, déjame ver la última noticia, sí, porque ustedes saben que yo soy un news junkie. Sí, yo me gusta saber 24 horas lo que está pasando en el mundo. Oiga bien, y digo, déjame ver, y estoy cambiando los canales para buscar el canal de noticias. De pronto veo un predicador y está sentado y ahí está con la siembra. A las 3 de la mañana estaba ese hombre con la siembra. Comenzó con una siembra de 125,000. Dije, wow, este se aventó. Y él era un apóstol y ella era una profeta. Y era marido y mujer. Digo yo, wow. Digo, oye, déjame ver si va a llamar uno con los 125,000. Y luego le bajó a 70,000. Luego a 30,000. Luego le bajó a 5,000. Uno le llamó de 5,000, enseñaron el papelito. Yo no sé si fue inventado, pero enseñaron un papelito de 5,000. Otro, y luego le bajó a 1,200. Y luego a 300. Y le fueron bajando. Así yo he visto gente en las iglesias, parece mercado, hermanos míos, la ofrenda. A ver, ¿cuánto dan 1,000? Y ahí viene uno y da 1,000, y el otro 1,000, y el otro 1,000. Y luego van bajando la cuota. Y cuando ya llega a 100, el que dio 1,000 primero ya le pesa. Dijo, me hubiera esperado a lo de 100. Un mercado, una compra-venta, una miseria, una cosa. Oiga bien, usted y yo tenemos que huir de eso. Huir de eso. Usted anda buscando tierra fértil para sembrar. Quiere sembrar, es agricultor y quiere sembrar. Siembre en su iglesia. En el ministerio que usted conoce y sabe lo que se hace con la plata y con el dinero. Y usted sabe y le dan reporte de dónde se invierte cada penny. A un Juan de los Palotes que llegó ayer, quién sabe de dónde. No sabe usted si viene en disciplina, viene corrido. O viene fracasado. Y ni sabe ni soy de aquí, ni soy de allá. Ni de dónde vengo, ni para dónde voy. Porque habla bonito y usa perfume. Le vacían la plata. Hermano, hasta los hijos se los regalan. Llévatelo de esclavo y véndelo por ahí. Nos estamos entendiendo, hermano. ¿Por qué digo esto? Vamos al versículo. A mí me han acusado aquí en Houston de que yo le dañé el negocio a todo el mundo aquí. Y yo creo que sí. Aquí en Houston, a todos esos peditiches se le dañó el negocio. Porque cuando todas estas cosas salen al aire, hermano mío, la gente, esa gente se pone la mano en la cabeza. Una vez, ustedes saben que aquí cada cassette yo lo doy a $1, los mensajes. Un día se me acercó alguien y me dijo, oye, tú nos estás dañando el negocio a todo el mundo aquí en Houston. Dije, ¿por qué? Dice, los mensajes se venden a $5. Digo yo, bueno, pero ¿a cuánto se venden los mensajes? A $5. Bueno, los mensajes son míos, los casetos son míos. Si a mí me da la gana de regalarlo, yo los regalo. La palabra que corra. Le voy a decir otro. Hoy estoy destapando. Hoy ya estoy hablando hasta por los codos. Una vez de una librería cristiana. Me llamaron, me dije, hace como 10 años. El pastor, todo el mundo anda buscando que si no tiene los mensajes suyos aquí. Y yo, dice, ¿podríamos tener los mensajes suyos aquí? Y primero dije, no. Pero después, yo digo, y bueno, ¿qué importa que lo tengan los mensajes? Yo, mira, yo no hago negocio con los mensajes. A la iglesia yo lo doy a dólar. Y a eso te lo pongo ahí. Le digo, mira, yo sé que tú aquí pagas aire acondicionado, empleado, permiso. Yo creo que tú lo puedes vender a $3 y está bien. Y así, y le dije a algunos hermanos aquí de la junta. Y un día viene un hermano de la junta y me dice, hermano, ¿usted se recuerda a la señora aquella que usted le dijo que a $3? Dice, yo fui a la librería y entré. Ahí tienen lo que hace el mensaje suyo. Y le dije, ¿cuánto cuesta? Dice, $8. Ese mismo momento agarré mi carro y fui con una caja y recogí todo. Vámonos. A robar para otra parte. Si yo no hago negocio con la palabra, ¿por qué va a hacer negocio con la palabra? Yo le di permiso $3. Porque $3, ella paga luz, aire acondicionado, bueno, es justo. Pero eso no es un cassé como los cassés de música y cosas. Eso es otra cosa. ¿Nos entendemos? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver el versículo entonces. ¿Huye de qué cosa? Ya dije, de los falsos maestros. Y aquí viene versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en la perdición. Oiga, qué tremenda advertencia. Si Dios lo quiere hacer rico a usted, hágase rico, pero no quiere usted hacerse rico. Repito, Dios lo quiere hacer rico a usted, sea rico, pero no quiere usted ser rico. ¿Para qué quiere usted ser rico? Si usted nota, el anhelo de ser rico de la gente es para vivir bien. ¿Para qué quiere ser rico? Para no trabajar. Wrong, mal. Eso viola. Si usted quiere ser rico para no trabajar, ya está en peligro. Ya está torcido delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Así que si usted quiere ser rico para no trabajar, está chueco. Usted tiene que trabajar. Mire usted que el más rico del mundo es Jesucristo y Dios. Y mire usted que Dios, oiga bien, el Dios de los cielos, poncha tarjeta. ¿Qué dijo Jesús? Mi Padre hasta ahora. Oiga bien, Dios, según la Biblia, solamente una sola vez se tomó un día de vacaciones. Desde la eternidad. Y el día de vacaciones lo tomó en honor a Cristo. Cuando terminó de crear los cielos y la tierra, guardó el día, séptimo día. Y estableció el día de reposo. Y dice: reposó Jehová de sus obras. Es el único día de vacaciones que Dios se ha tomado en toda su existencia. Usted se la tiene que tomar porque usted es ser humano y se cansa. Pero Dios no se cansa. Ahora bien, el único que puede estar de pata suelta en el cielo es Dios. Sí, sin hacer nada. ¿Por qué les dio? ¿Quién lo va a mandar a trabajar a él? Si no necesita nada. Y yo quisiera que usted supiera el movimiento que hay en el cielo. En el cielo no hay descanso. Claro que la gente no se cansa tampoco. Por eso no tienen que descansar. Pero lo que quiero decir, ahí hay un movimiento. 24 horas, 7 días a la semana, 365, y en los años bisiestos, 366 días al año. 24/7. Ahí hay una actividad tremenda. Ángeles entran, ángeles salen. Adoración, alabanza. Un movimiento, el Espíritu Santo. Ahí está como río de fuego. La lámpara, los siete espíritus del Dios viviente ardiendo. El trono de Dios en movimiento. Los seres vivientes adorando y alabando. Ahí hay trabajo 24 horas al día. Y Dios es millonario. Es multi, multi, archi, extra, super, multi, trillonario. Creador del cielo y la tierra. Y Jesús dijo: mi Padre hasta hoy, hasta ahora trabaja. Y dice: porque mi Padre trabaja, yo trabajo, dijo Jesús. Gloria a Dios. Jesús, cuando vino a la tierra, no vino de vacaciones tampoco. Dejó su trono de gloria, nació en el pesebre. Oiga bien, cuando podía ser un niño apapachado, medio arrastradón, no, se hizo carpintero, aprendió el oficio de la carpintería y sabía usar el serrucho y el martillo y hacer la silla y la mesa. Se iba al bosque con José, cortaba la madera. ¿Qué se puede esperar de buen ejemplo de Dios hecho hombre? Se iba con José al bosque, traían el palo, cortaban el palo, y él era el hijo mayor de la casa, ayudaba al papá, y dice que crecía, se le sometía. Por eso le decían el hijo del carpintero. Gloria a Dios, bendito Dios. Cuando dejó la carpintería, que se dedicó al ministerio, entonces estaba llamando a los discípulos, llamó a los discípulos, daba clase. Cuando no estaba sanando a la gran multitud, entonces estaba dando clase a los discípulos, enseñándole, instruyéndole. Había tiempos donde no tenía ni para comer. No tenía tiempo de comer. Si usted estudia el caso de la mujer samaritana, dice, le dijo, tenemos hambre, vayan a la ciudad y compren un poco de comida. Y cuando trajeron la comida, ya estaba hablando con la samaritana. Y le dijo, yo tengo una comida mejor. Y me dijeron, oye, ¿qué comida le ha traído esta? Y dijo, no, la comida que yo tengo es hacer la voluntad de mi padre. Y no era porque no tenía hambre, porque como hombre le daba hambre. ¿Se da cuenta? Ahora Jesús muere y resucita. Y ahora está sentado a la derecha del Padre, haciendo las moradas celestiales, que creo que ya están preparadas, donde usted y yo vamos a vivir, e intercediendo 24 horas por los cabezones del Centro Evangélico Cristiano que no se quieren salvar algunos. Ahí está. Dale, dale, dale, para que usted se sostenga, para que se salve. Y si está aquí en el día de hoy, porque le están intercediendo por usted. Amén. Es un trabajo constante. Y ahora me va a decir usted a mí que hijo de Dios, él sufrió para que yo goce. Él se hizo pobre para que yo sea rico. Para que ande en limusina. Para que me vaya al salón de la gente de China. A que me corten las orejas, me corten las cejas. Me alimen las uñas. Yo no sé, yo no, hay una gente con las uñas largas. Por ejemplo, señor don usted, si usted va a agarrar una secretaria y la mira con las uñas largas, ya no le puede dar empleo. ¿Cómo va a escribir el keyboard con esa uñota? Ya usted sabe que va a tener que andar. Pícale, pícale, pícale. ¿Me sigue? Empleo a una persona ahí demasiado bonita. Olvídate, ¿no? La gente de trabajo. Amén. Hay que trabajar, hay que echar para el frente, hay que jalar. Gloria al Señor. Ahora bien, dirá usted, entonces, ¿para qué entonces la gente se hace millonaria? No es para que usted ande dándole la vuelta al mundo, viajando y gozando de la vida. Yo le he dicho muchas veces a usted que el millonario, el trabajo del millonario, es dar empleo al que poncha tarjeta. El que es rico tiene que llegar más temprano que todos los demás. Y tiene que irse último que todos los demás. Digo, esos son los verdaderos ricos. Los responsables de una empresa. Mira, aunque usted sea pastor responsable de una iglesia, aquí yo soy el primero que llego. Aquí yo siempre estoy, el primero que llega a la iglesia soy yo. Yo soy el más responsable. Yo mejor me callo la boca, pero ya dije. Sí, hay algunos tipos de estos que dicen que pastorean. Hermanos míos, llegan, entran a la iglesia cuando 2 minutos antes de predicar. ¿No se están quemando la garganta ahí adorando al Señor, poniéndole ejemplo? Ellos tienen, todo, aunque usted no sea pastor que dirija la alabanza, usted tiene que estar cantando. Tiene que adorar a Dios. Tiene que estar en la alabanza. Tiene que estar en la adoración. Tiene que estar glorificando a Dios. Por lo menos agarre el güiro, haga algo, 2 maracas. Deje una pandereta, haga algo para la gloria de Dios. Entonces, bueno, como dice uno una cosa, dice otra. No, pero nos estamos entendiendo cómo está el asuntito. Hay que trabajar. Amén. Ahora vamos a ver. Ahora dirá usted, y hermano, y yo tengo negocio. Yo sé que hay 2 o 3 aquí que tienen negocio. Agárrese ahora. ¿Están listos? Le voy a leer la Biblia. Y cualquier coincidencia es pura casualidad. Yo sé que algunos de ustedes que tienen negocio, y hay otros que van a poner negocio. Agárrese y aprenda de Dios. Ya lo tiene. Vamos a ver. Porque los que quieren, si usted quiere hacerse rico. Aquí es donde viene. Usted le puede ir bien pero nunca piense en hacerse rico, aunque se haga rico. Mira, hay gente que tiene 500 mil pesos y se creen ricos. Y dirá usted, bueno, si usted tiene 200 pesos, dirá, oye, qué rico es. Bueno, está bueno. Por ejemplo, mire, en esta iglesia, en los años que nosotros tenemos, usted no sabe cuántos millones de dólares han pasado por esta mano. Yo no soy rico, hermano, más le vale que lo crea. Yo no soy rico. No soy rico. Pero ¿cuántos millones no habrán pasado por esta mano en todos estos años? Millones de dólares. Ahora, ¿por qué Dios a una persona le da capacidad de administrar millones de dólares? ¿Sabe por qué? Porque no quiere hacerse rico. Si usted se quiere hacer rico y anhela hacerse rico, los millones de dólares no van a pasar por su mano. El Señor sabe que se los va a embolsillar. Todo el que anhela, usted puede tener riquezas. Y le voy a decir, vamos a ver que usted tenga una empresa suya y puede ser rico, tener riquezas. Pero aún en Estados Unidos de América, oiga bien, si usted tiene una empresa, oye esto, chico, si tiene una empresa y supóngase que usted gana 10 millones, la empresa gana 10 millones de dólares al año, ese dinero no es suyo, ese dinero es de la empresa, aunque la empresa es suya. Si usted la liquida, bueno, los millones, ese dinero, si usted lo agarra para usted, la empresa se viene a pique. ¿Nos entendemos? De esa empresa, usted, aunque sea millonario, a usted le van a asignar un salario. Y aunque la empresa sea suya. ¿Nos entendemos? Amén. Entonces, este es el error de mucha gente. Y ahí es donde entra esa ansiedad, ese anhelo. Oiga bien, usted le comienza a ir bien. Y le voy a decir a algunos de ustedes que van a trabajar y están trabajando. Y comienza a irle bien. Cuídese de no tener esa cosquillita y ese anhelo, ese gustito del dinero. Le agarran el gusto al dinero. En ese momento comienza a irle mal y sale más de lo que le entra. O cuando ya le está entrando le dan un golpe, ¡pum!, a comenzar otra vez. Y ahí la cosa viene de mal en peor. Luego de eso, oiga bien, dice, cuando quieren enriquecerse caen en tentación. El que tiene quiere más. Cae en tentación. Cuando ya usted, oiga bien, usted es tentado. La tentación es el usted anhelar tener más. Quiero más. Este negocio puede dar más. Anhelo más. Necesito más. Amén. Ahí está la tentación. Ahora bien, si usted anhela más, quiere más y necesita más, pero todos los medios que usted usa son lícitos, honestos, está bien que anhele y quiera más, porque va a ser de bendición para otros, para los suyos, para su vida. El problema es cuando usted quiere más, anhela más y el negocio no da más. O Dios dice, no, no quiero darte más ahorita porque no está preparado. Pero usted, ahí está la tentación. Quiero más, quiero más. Y como usted quiere más, entonces ya deja a Dios. Y ahora comienza a maquinar en su propia mente. Ahora no es Dios ya, ahora es usted en su capacidad humana, en sus habilidades. Y aquí comienza a caer en tentación. Como quiere más, entonces comienza a cortar. Ahí es donde se falsifican las pesas. Ahí es donde no se cumple con el presupuesto. Ahí, igual que las líneas aéreas, ciertos reglamentos, por ejemplo, en un avión, por amor a Dios, usted sabe las regulaciones que esa cosa tiene. Cada año inspección, aseguranza, cada cosa hay que checarla, tiene su tiempo para checar. Cada instrumento de eso hay que pasar la inspección y eso cuesta dinero. ¿Eh? Esa gente de líneas aéreas y muchos para cortar esquinas hacen algunas cosas y esos aviones tienen accidentes. Y lo que se ganaron ahora van a tener que pagarlo en indemnización a 100 o 200 pasajeros que se le mataron. Más la multa, más el problema, más el descrédito, más. ¿Se da cuenta? Caen en lazo. No quiera ganar más de lo que no le es debido. Todavía estamos. Vamos a ver. Caen en lazo y en tentación. Después que usted es tentado, cae en lazo. Note usted la palabra lazo. El lazo nada más sirve para una cosa, para amarrar. Ahora usted está amarrado. Y ahora quiere soltarse. Y ahora no sabe cómo se va a soltar porque ahora está amarrado. ¿Ok? Luego entra en codicias. Necias. Ahí viene ahora la envidia. En la competencia. Todo negocio tiene una competencia. Y ahora Dios comienza. Y al vecino comienza a irle bien. Y es mucho más impío que usted. Y Dios dice: ven, para que tú sepas. Ven, que te voy a enseñar. Ahora yo, aunque aquel es un hijo del diablo, que lo voy a tronar al final, a él le va a ir bien delante de ti. Y a ti te va a ir mal. Para que no sea mañoso payaso. Y ahora está usted tragando en seco. Todos los negocios se lo dan a la competencia. Y cuando usted quiere que va a tener negocio, se le agua todo. Todo se le viene abajo. Ahora usted tiene necesidad. Porque ahora tiene un negocio súper grande. Con un enorme presupuesto. Y ahora el presupuesto no le da. Ahora las deudas se van acumulando. Los compromisos. Y ahora se metió usted en un palacio. Ahora vive en un rascacielos. Five Avenue en Nueva York. Ahora usted ahora pertenece a un country club. Ahora antes jugaba canica, ahora juega golf. Antes comía taco allá en la taquería de Don Cipriano, que quizás le daban carne de gato porque. Pero ahora come, porque ahora usted Don Fulano, comida gourmet. Antes andaba con el anillito de compromiso. Para que no lo anduvieran enamorando. El anillo de matrimonio. Y estaba orgulloso. Ahora escondió el anillo de matrimonio. Y ahora se fue a una de las joyerías de galería a comprar un anillo de diamante de $10,000. Porque ahora usted es Don Fulano. Y Dios dice: te estoy mirando toda esa basura. Antes no le daba vergüenza ir a yo no sé qué la gente tiene con ciertas tiendas. Yo he visto predicadores: no vayan a tal tienda. Recuerdo que lo demanden. Yo recuerdo antes de quebrar el pobre Keymar. Aquí la gente predicaba: aquellos que son pobres van a Keymar. Y nosotros, yo creo que te hicieron quebrar a la pobre tienda. Pues antes iban a la segunda y a la tercera y a la cuarta y a la reversa, al Salvation, a la buena voluntad, al corazón púrpura. Cuando andaba despapelado y andaba huyéndole a los limones. Estoy hablando en clave, ¿verdad? ¿Sabe quiénes son los limones, verdad? Los verdes. Y ahí agarraba lo que sea. Le daba ropita de segunda. Y nada más. Es la que me queda bien, mi amor. Mira, una costurita aquí. Y luego, cuando usted ascendió a Kmart, ya era importante. Pero ya esos tiempos pasaron. Ahora usted es don usted. Ahora se codea con la gente grande. Se ha hecho orgulloso. Ahora anda en competencia. Amén. Ahora ya quiere comprar un yate. Sí. O un jet privado como este que tengo aquí. A ver, déjeme ponérselo. ¿Eh? Learjet 60. Ese cuesta 45 millones de dólares. La aseguranza paga 75 mil dólares de aseguranza al año. Y para el gasto de ese avión es 400 mil dólares al año de gasto. Si usted es dueño de ese avioncito, ¿me lo regala? En ese avión le da la vuelta al mundo sin parar. Le puede dar la vuelta al mundo. Puede ir de aquí a Japón y regresar sin aterrizar. Ahora usted quiere andar en ese. No quiere andar en el que yo ando. Cuidado. Vamos a ver. Vamos a ver, ya tengo que irme, hermano. Ya sí tengo que irme. Ay, los que quieren. ¿Cuántos quieren ser ricos aquí? ¿De qué se ríen? Pero ustedes andaban con aquel que vino, que estiraba pata y que soplaba y que. Mira, ahí anda un payaso en la televisión. Hermano, ¿cómo? Y usted dice, habrá gente que dice, pero ¿cómo Dios tolera a esta gente? Dios, le voy a decir, permite a esa gente que se hagan con esas cosas para probarle a usted que ha escuchado la verdad, a ver si le va a creer a Dios o no. Vendiendo agua milagrosa. ¿Cuánto han visto eso a las 3 de la mañana? ¿Se imagina usted? Hay otro ahí que hasta en lengua habla. Mandando un trapo verde. ¿Eh? A ver, se cayó esto. Ok, ahí vamos. Ok, thank you. Perdone que le toqué la puerta. No, fue cuando yo eché el gritito ese. Un trapo verde. Y usted llama, dice, llame para orar por usted. Y le agarran la dirección. Y luego cada mes le cae la carta de la pedidera. No se lo quita de arriba. ¿No entendemos, hermanos míos? Todas estas cosas. Agua milagrosa, hermanos míos. Ahora yo digo, y entonces ponen los testimonios de la gente. Y oiga lo que dice el anuncio este. Me bebí el bote de agua desde que me cayó. Dice, milagrosamente me cayó del correo un cheque por 7 mil dólares. Y yo digo, eso no es Dios. ¿Por qué que Dios no puede? Dios no puede violar su palabra. Dios no le va a dar a usted nada que usted dice, no voy a comer el pan de nadie de balde. Si milagrosamente así de... Alguien se equivocó y a alguien le costó esos 7 mil dólares. No, que yo no creo que en verdad le haya caído nada. Son gente puesta allí. Y yo, no, hay un testimonio. Me cayeron 25 mil dólares y pagué todas mis deudas. Y yo, ¿y por qué a mí no me cae nada? Porque no tiene fe. Yo creo que Dios hace milagros. Y yo creo en el poder y en los milagros del Señor. Pero no le creo a toda esa gente, toda esa poca vergüenza que anda por ahí. Y usted tiene que cuidarse. Cheque la Biblia. Amén. Los que quieren enriquecerse caen en tentación. Van a ser tentados a hacer cosas malas. Por ese deseo. Van a caer en lazo. Caen en codicias necias y dañosas que hunden en destrucción y perdición. Y aquí le está diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay gente que no diezma porque ama el dinero. Si no, hay gente que ni a balazo usted le saca los diezmos. Casi un asalto a mano armada, hermano. Tiene los ujieres que poner una ametralladora en el pecho. La vida o el diezmo. Y otros no diezman completo, diezman lo que se le da la gana. Y ahí tienen amor al dinero. Hay gente que dice, no, el asunto es que yo tengo que pagar. Hermano, es que no me alcanza, pues por eso no le alcanza, por payaso que es. Cuando yo saco todo lo mío, todo, y de lo último que a mí me queda, entonces ya no le va a quedar nada. Amén. Amor al dinero. El cual, codiciando a alguno, se extraviaron de la fe. El que ama el dinero y la codicia el dinero se extravía de la fe. Y note, mire usted, fueron traspasados de muchos dolores. Porque amaban el dinero, fueron traspasados de mucho dolor. Entonces, de estas dos cositas hay que huir. Todavía no terminamos, hermano. Apenas comienza la lección. La pregunta que yo le hago, ¿cree usted que me va a aguantar a mí esta lección? Yo no sé. No, ustedes no tienen estómago para escuchar esto. Ay, hermana, ay, ay, ay, ay. ¿Y los que juegan lotería? ¿La oyeron? Los que juegan lotería. Sí, les raspan allí a la lotería de Texas. Número uno. Número uno. La lotería viola la palabra de Dios. Le voy a decir por qué. Porque usted me va a decir, amén, amén, amén, amén. ¿Dónde dice el libro? Y no jugarás lotería. Bueno, la Biblia tampoco dice y no fumará marihuana, porque en el tiempo de, en aquellos tiempos no existía la lotería de Texas, ni los casinos de Luisiana, ni los barcos de casino, ni Las Vegas, Nevada, ¿verdad que sí? Pero en Gálatas 5, cuando nos habla de las obras de la carne, dice y cosas semejantes a estas. Entonces, el que va a la lotería quiere invertir poco y sacar mucho. Recuerde, invertir poco para sacar mucho. Ok. Normalmente la mayoría de la gente pierde. Porque el negocio de eso, si no, no fuera negocio. Si todo el mundo se sacara la lotería, entonces no fuera negocio. Todo el mundo pierde. Y unos pocos ganan. Ok, fuera de que es un robo establecido, es un robo legal. Número dos, hay gente que quedan enviciados. Hay gente que, por eso hay lo que se llama The Gamblers Anonymous. Quedan enviciados. Número dos, hay gente que juegan toda la comida de sus hijos y juegan hasta la renta. Y después andan en problemas y hasta a crédito juegan. Y están endeudados. Número tres, vamos a ver lo bíblico con respecto a esto. ¿Por qué es pecado jugar lotería? Porque usted está poniendo su confianza en la suerte y no en Dios. Usted está echando su confianza al azar y no a Dios. Yo le voy a decir que una de las cosas que más me desilusionó en el 98 de la asociación de pastores que nosotros teníamos, yo era presidente de la asociación de pastores de Houston y teníamos como 200 pastores en la asociación. Y una vez voy a hablar con uno de los líderes míos, creo que era secretario general de la asociación, y estábamos en un Denis, en una reunión del comité ejecutivo, y se fue a sacar un lápiz. Cuando sacó el lápiz, sacó el billete de la lotería. Sí, señor. Y yo me quedé mirándolo. Se echó a reír y dijo, esto para mí no es pecado. Se justificó, esto para mí no es pecado. No, no ha visto nada, no hay ningún problema. yo dije, Dios mío, ¿cómo tú vas a traer un avivamiento a esta ciudad con gente así? Dije, Dios, si tú en verdad vas a salvar esta ciudad, dime tú, este individuo es un pastor de una iglesia. Si así está el pastor, ¿cómo estará la iglesia? Y si tú, Dios, vas a sanar esta ciudad, tienes que comenzar a sanar a los pastores. ¿Nos entendemos? Entonces, el creyente, ¡ja! Y yo creo, hermana, que eso no se lo reveló ni carne ni sangre, eso fue del Espíritu, porque ya vi algunas caras, hermana, por aquí, que, oh, muchachos, hay una cara de miedo. Y parece que no podíamos ir si no tirábamos esa. ¿Cuántos juegan lotería? Levanten la mano aquí. ¿Oyeron lo que ella dijo? No hay dinero, hermano. ¿Cómo dice? Para comprar no. Para comprar no hay dinero. Entonces, si hubiera dinero. Tampoco. No cae en gancho, la hermana. No cae en gancho. Estaba afilado que un machete de esos cortacaña, El Salvador. Gloria a Dios. Ok, mañana continuamos con esto, hermanos míos. Esta es cosas de la cual, una vez que usted se despierta, cosas de la cual tiene que cuidarse. Y esto es importante, hermano, porque la gente habla santidad, santidad, santidad. Y no le dicen lo que es la santidad. Estas son las cosas que. Ok, hermana Marta, venga pasando por aquí. Gloria a Dios. Gracias, damas.